extrañarte, pero que dentro me sale mal. Intento no pensar, pero que no entiendo que nada me vale. Sé que no te escribía, pero te lo hago en la instrumental. Sé que era de la calle, pero de calle con los modales. Hay personas que no dominan, pero que cuando ella sale. No quiero ni salir pa' no coincidir nunca los lugares. No quiero ni saber lo que por el tiempo vida depare. Tiro toda la ropa que tú usaste, a veces a ti huele. Te veo en un video y hasta normal que yo a ti te cele. De noche ya no te veo y pierdo incluso todos los papeles. Mi cabeza solo dice que yo me vaya, que yo ya huele. Y yo no quiero volar pa' poder soñar como tú ya vuelves. Buscando miles de maneras, no encuentro yo la manera para olvidarte. Buscando miles de camino, camino para ver si yo puedo encontrarte. Y pienso a veces el destino. Imagino que tú ya quieres segunda parte. Y nada se hace un olvido. No te olvido porque no paro de imaginarte. Intento no molestarte, oh, oh. Si escribo siempre esa parte, oh, oh. Imagino siempre tu cara. La manera que tú miras solo lo hace pa' que yo hablara. De noche sigo esperando que algún día tú me llamaras. Y no sé ni enamorarme, pero puede que yo te amara. Para, si amo soy un pesado. Tú quieres a un parado, que no se vaya a tu lado. Yo soy un poco alocado. La calle me ha cogido, de problemas enamorado. Y solo mamá estuvo a mi lado. Buscando miles de maneras, no encuentro yo la manera para olvidarte. Buscando miles de caminos, camino para ver si yo puedo encontrarte. Y pienso a veces el destino. Imagino que tú ya quieres segunda parte. Y nada se hace un olvido. Porque no paro de imaginarte. Intento no molestarte, oh, oh, oh. Si escribo siempre esa parte, oh.